Aquí empieza una nueva entrega de la ruleta rusa, esta reunión de amigos virtuales, evidentemente, que hacemos todas las semanas para compartir y disfrutar de ese rock clásico y rock contemporáneo que tanto nos gusta. Así que nada, eso, bienvenidos a este nuevo episodio rockero desde la ruleta rusa en la ruleta rusa radiorock.com. House on the side of the street, where the grass is dead but they water the concrete. In the summer I watch the people float by, in the winter I watch them weep and cry. I live in a little house on the side of the street. I live in a little house on the side of the road, where the people starve just to feed their cars and boats. In the fall the they stop and shout, in the spring the women frog about. I live a little house on the side of the road. Yeah. Oh, I'm tired to believe that work will set you free. Only wise men see that we were always free. I live in a place where the people wonder why, why the grass is always greener on the other side. In the day they go to work and wait, in the night they drink their fears away. I live in a place where the people wonder why. Hola, muy buenas. Aquí estamos de vuelta una semanita más. De vuelta a eso, con muchísimas ganas de disfrutar junto a vosotros de un buen ratito, como os decíamos al principio en la introducción, y que es fundamentalmente de lo que se trata, ¿no? Esta ruleta rusa desde sus inicios, de disfrutar de un buen rato eso de rock clásico y rock contemporáneo, de ese que tanto nos gusta. Así que nada, bienvenidos a este que creo que es el número 44 ya de este año 2022, que poquito a poco nos vamos acercando hacia su final. Y bueno, pues vamos con la selección que os hemos preparado para este número, ¿no? Nuestra portada de este número 44 la ocupa el descubrimiento, sin duda, de esta estupenda guitarrista y vocalista, compositora también de blues, que se llama Jackie Benson. Gracias a las indicaciones y consejos siempre estupendísimos, ¿no?, del maestro Jorge Cavadas, ese estupendo guitarrista y educador madrileño, ¿no?, un gran amigo del programa, de nuestro programa y también del programa, de nuestro programa hermano, ya sabéis que hacemos dedicado al jazz, La Montaña Rusa, en lamontanarusaradiojazz.com. Bueno, pues el caso es que Jorge Cavadas la semana pasada nos pasó un corte en directo de Jackie Benson y de su banda, ¿no? Y la verdad es que nos quedamos alucinados, ya no solo por el carisma y, en fin, ese magnetismo brutal que tiene la músico en directo, sino evidentemente por su música y por cómo toca la guitarra, ¿no? Una un acercamiento estupendísimo a lo mejor de las guitarras de blues de todos los tiempos, y estoy hablando de músicos como Jimi Hendrix y como Stevie Ray Vaughan, ¿no? Al que hay, bueno, pues eso, del que hay muchísima influencia en la manera de tocar, creo, la guitarra de Jackie Benson, ya que además proceden del mismo sitio, de Austin, Texas, que es de donde es Jackie Benson. En fin, músico extraordinaria de blues y blues rock, que, bueno, pues este año 2022 ha publicado este Love Transcends, este estupendo trabajo que, como digo, es nuestra portada de este número de esta semana de la ruleta rusa. Un estupendísimo trabajo de blues maravilloso en el que encontramos a la vocalista y guitarrista Jackie Benson, como os decía, junto a una banda estupendísima, el bajista Marcus Clark, el piano y órgano de John Dies y la batería de Rodney Hyder. La verdad que está de maravilla. Y también como músicos invitados encontramos a los vocalistas, o a las vocalistas, en este caso Cam Franklin y Akina Otherly. Y bueno, pues también a Jackie Benson tocando en algún tema el bajo, Tim Palmer a las guitarras de apoyo en algunos temas y otros teclados en diferentes temas de Greg Giacona. En fin, un trallazo, como habéis podido escuchar, brutal, ¿no? En el tema que abre, con el que hemos abierto este número de la ruleta rusa, ese Always Free, que si tenéis la oportunidad de acercaros al YouTube de la músico, buscar por Jackie Benson en YouTube, veréis este, por ejemplo, Always Free, que acabamos de escuchar, se extiende a casi 8, 9, 10 minutos en directo, y es una auténtica brutada, es una maravilla, ¿no? Y sobre todo, como os decía antes, ese carisma que tiene Jackie Benson en directo, ¿no? En fin, una maravilla, todo un descubrimiento que nos ha encantado. Gracias, Jorge, por, como siempre, tus sabios consejos y tus, en fin, eso, tus descubrimientos maravillosos. Y le seguiremos muy de cerca, sin duda, la pista a esta guitarrista estupendísima y compositora de blues, Jackie Benson, de Austin, Texas. Bueno, pues eso, de este Love Transcends, que podéis encontrar en el Bandcamp de la músico, Jackie es jackiebenson.bandcamp.com. Como decía, de este Love Transcends de este año 2022, hemos abierto escuchando ese, como que os comentábamos antes, ¿no? Always Free. Y vamos a escuchar otro corte estupendísimo de Love Transcends de Jackie Benson. Escuchamos ya Rolling On. Bienvenidos de vuelta a este nuevo número de la ruleta rusa. Baby, that's the sound of time rolling on. Say, do you hear that, baby? That's the sound of time rolling on. You wake up in the morning, already gone. Are you sure you hear that, baby? 'Cause I hear it every day. You don't act like you hear that, baby, 'cause for me, I can't get away. The more you choose to ignore it, I see you'll reach your dying day. How do you live? Knowing each moment could be your last. Some people drink, some people smoke, all to run away from this fact. To run away from this fact, yeah. No matter how you choose to do it, that old clock is always on your ass, yeah. Rolling on with or without you, baby. With or without you, baby. Time keeps a rolling. Time keeps a rolling on with or without you, baby. With or without you, baby. Time keeps a rolling. Time keeps a rolling on. Bueno, pues ahí está, todo un trallazo y todo un descubrimiento para el que os guste, como nos pasa a nosotros, el blues y el blues rock así estupendísimo, como un auténtico muñetazo fresco, maravilloso, ¿no? Y que, en fin, con una encima guitarrista y compositora estupendísima que tanto, tanto nos recuerda, por lo menos a mí tantísimo me recuerda al gran Stevie Ray Vaughan, ¿no? Además, bueno, ella lo dice en varios directos que hemos visto, ¿no? Y bueno, pues eso que es una de sus influencias más importantes, ¿no? No en vano, como os decía antes, ambos músicos vienen de la misma localidad, ¿no? De Austin, Texas, ¿no? Así que es imposible que no hubiera una clara referencia e influencia de Stevie Ray Vaughan en la manera de tocar el blues y la guitarra de Jackie Benson. En fin, todo un descubrimiento gracias al maestro guitarrista, educador y compositor maravilloso que es Jorge Cavadas, gran amigo del programa, como digo, que nos descubrió, nos abrió los ojos a esta estupenda guitarrista de blues, Jackie Benson, de la que hemos escuchado este Love Transcends de este año 2022. Como os digo, no dejéis de echarle un vistazo al Bandcamp de la músico en jackiebenson.bandcamp.com. Bueno, seguimos con la música, con las recomendaciones estupendas aquí de rock en la Ruleta Rusa Radio Rock, y nos vamos con otra vez la enésima grabación estupendísima de Grand Panil. Vamos a pasar un buen rato al lado de Neil Young y sus Crazy Horse, que bueno, pues no paran de sacar grabación tras grabación. No solo es ya las grabaciones nuevas, ¿no?, que publica tanto Neil Young bajo su nombre como junto a sus inseparables Crazy Horse, sino que todo el trabajo también es todo el trabajo que está haciendo Neil Young con sus archives, ¿no?, con la serie de archivos, ¿no?, musicales de Neil Young, que también no para de sacar nuevo material, ¿no?, directos inéditos, en fin, una barbaridad. Como siempre, súper inquieto Grand Panil. Y en fin, hoy toca escuchar bueno, pues el siguiente álbum que nos tocaba, ¿no?, así cronológicamente, que como digo, se nos quedan muchos por detrás, pero bueno, nosotros el hecho de que sea o no sea una novedad nos importa más bien poco. El caso es disfrutar de la música, ¿no?, como siempre os he dicho. Y eso, el que nos toca escuchar es este Burnt del año 2021, firmado junto a sus Crazy Horse, y en el que, bueno, pues encontramos En fin, ¿qué os voy a decir? Lo mismo que en el Young y Crazy Horse, la misma locura musical, bendita locura musical, como diría aquel, que en el Young y Crazy Horse llevan tocando juntos desde décadas y décadas y décadas, ¿no? Que, en fin, no nos presenta nada nuevo, pero que siempre es una maravilla escuchar, ¿no? Una mezcla de temas rockeros a tope y temas más country rock, como digo, que es un poco la bandera siempre, ¿no?, de la música de Neil Young junto a sus Crazy Horse, más tirando hacia el rock, ¿no? Pero aquí también hay algún inserto de Neil Young en varios temas en acústico, que la verdad que está muy bien, muy bien. Esta, bueno, pues edición de los Crazy Horse es evidentemente Nils, Billy Talbot y Ralph Molina, con Nils Lofgren, que se les une desde hace ya bastante tiempo, ¿no?, a los Crazy Horse, y evidentemente Neil Young, ¿no?, aquí todos dividiéndose sus propios instrumentos, batería, bajo, guitarras, y composiciones evidentemente de Neil Young, fundamentalmente junto con todos los arreglos de Crazy Horse. Burnt, al año 2021. Eso, vamos a escuchar una primera selección de este álbum y más de este álbum G, eso de Neil Young, y más adelante escucharemos una segunda selección. La primera de ellas que hemos elegido es este estupendo Heading West, y que eso forma parte de este estupendo Burnt de Neil Young y sus Crazy Horse, publicado en el año 2021. Thank you. Bueno, pues ahí estaba ese estupendo Heading West de Neil Young y sus Crazy Horse, y que forma parte, como os decía, de este Burn álbum del año 2021, y que es, bueno, pues eso, la enésima grabación de Neil Young junto a sus inseparables Crazy Horse, que llevan tantísimos, tantísimos años juntos, ¿no? Y que, bueno, pues en fin, eso, nos siguen entregando nada nuevo, ¿no? Pero siempre estupendo y refrescante escuchar un buen rato de los Crazy Horse y Neil Young, ese estupendo rock y country rock maravilloso que siempre nos ofrece, ¿no? Así que nada, el enésimo proyecto de Neil Young del año pasado, el 2021, y como os decía antes, pues en fin, ya pues nos quedan unos cuantos hasta llegar a la fecha en la que estamos, nos quedan unos cuantos de por escuchar de Neil Young, como os decía, ya sea a grabaciones nuevas y oficiales de Neil Young y de Neil Young y sus Crazy Horse, y también todo ese trabajo incansable, ¿no?, que Neil Young está haciendo con sus archivos musicales, esa serie de archives absolutamente maravillosa. Bueno, volveremos un poquito más adelante en el programa a escuchar otro tema de este band de Neil Young y sus Crazy Horse, publicado el año pasado, 2021. Bueno, vamos ahora a escuchar un poquito de rock clásico, una primera selección de lo que hemos elegido de rock clásico en este número de La Ruleta Rusa. Hace unas semanas escuchábamos ese estupendo esas estupendas sesiones que dieron origen a Leila, ¿no?, al álbum de Derek and the Dominos, de Eric Clapton y sus colegas, ¿no?, y sus amigos, y escuchábamos esas sesiones de grabaciones, esas estupendas jams que Eric Clapton hizo junto a su grupo y Duane Allman, por ejemplo, y también parte de la banda de Eric Clapton, junto a Eric Clapton, evidentemente, y toda la banda de los Allman Brothers Band, ¿no?, la banda de los hermanos Allman, la banda de Duane Allman, ¿no?, estupendas y maravillosas. Y bueno, pues, en fin, hoy volvemos a Eric Clapton, que ya sabéis que no es santo de mi devoción, pero me gusta mucho todos los proyectos en los que Eric Clapton estaba incluido, ¿no?, incluso dirigía, pues a finales de los 60, a principios de los 70, ¿no? E incluso algunos de sus proyectos importantes bajo su nombre, como es el primer álbum que firmó el músico bajo su nombre en el año 1970, ¿no? Un álbum que publica después de ya llevar, una larga trayectoria, ¿no?, en la escena rock y blues rockera, después de haber participado junto a los Yardbirds, junto a John Mayall y sus Blues Breakers, junto a Cream, evidentemente, y también junto a Blind Faith, decide grabar este Eric Clapton, álbum del mismo nombre, en 1970, ¿no? Un álbum que creo, sin duda, es de lo mejor que luego ha publicado y grabado Eric Clapton, que bajo mi punto de vista es muchísimo mejor músico que compositor, que es una cosa que le pasa a muchísimos músicos, ¿no? Y que, bueno, pues es algo que ya he repetido varias veces, ¿no? En fin, así que, pues nada, me apetecía, la verdad, escuchar este estupendo debut de Eric Clapton, que ojalá hubiera seguido esta línea durante muchos años, ¿no? Pero no fue así, pues este estupendo debut de Eric Clapton en el año 1970, un álbum lleno de referencias musicales y de temas absolutamente icónicos de la carrera de Eric Clapton, ¿no? Y bueno, pues venga, vamos a escuchar, como os decía, una primera selección, luego un poquito más adelante en el programa escuchamos una segunda, vamos a disfrutar de este estupendo Teasing, que es uno de los temas icónicos, sin duda, como os decía, que aparecen en este debut de Eric Clapton como líder, el primer álbum de su carrera como líder, firmado en 1970. Teasing. Thank you. Bueno, pues así sonaba este Thyssen estupendo, breve pero directo, estupendísimo. Y como os decía, escucharemos algo más de este debut de Eric Clapton en 1970 como líder bajo su nombre, este álbum del mismo nombre, Eric Clapton, como digo, publicado en 1970 para ATCO y para Polydor Records, y que, en fin, bueno, pues ojalá hubiera seguido Eric Clapton esta línea durante muchísimo, muchísimo tiempo, ¿no? Pero, en fin, bajo mi punto de vista no fue así. Bueno, escucharemos otro de los temas icónicos que aparecen en este Eric Clapton, el debut del músico en 1970, un poquito más hacia adelante del programa, ¿no? Vamos ahora con un poquito de vuelta a nuestro rock contemporáneo y, bueno, pues me apetecía volver a escuchar junto a vosotros a esta banda de Birmingham, Alabama, una banda, bueno, conocida, pero no tan conocida, una banda de absoluto culto que mezclaban de maravilla el rock junto a sus raíces o a las raíces musicales norteamericanas, ¿no? Junto a, bueno, hay pinceladas de country también, hay pinceladas de bluegrass, de blues, evidentemente, pero hay muchísimo y muy bueno alternativo, ¿no? Con un sonido muy, muy, muy personal de los 13 Ghost, que es así como se llama esta banda, como digo, de Birmingham, Alabama, ¿no? De estos, un proyecto fundamentalmente, bueno, pues fundado, formado y hecho a la medida de estos dos músicos que son Brad Armstrong y Buzz Russell, que, bueno, pues esos son los músicos que hay detrás, sin duda, la base musical que hay detrás de la creación de los 13 Ghost, una banda que debutó en el año 2005 con ese estupendo Cicada que hemos escuchado aquí, sin duda, en la ruleta rusa en su momento. Después vino The Strangest Colored Lights del 2008 y el último trabajo hasta la fecha de la banda, ya no hemos escuchado nada más, es ese Garland of Bottle Files del año 2010, ¿no? Tres álbumes de estudio estupendos, absolutamente recomendables. Bueno, pues de los 13 Ghosts vamos a escuchar ese segundo álbum de estudio del 2008, ese The Strangest Colored Lights, estupendo, del que ya vamos a escuchar el tema titulado Go to Sleep, 13 Ghosts. In the bed, was shocking, lurid, and dumb. estáis escuchando La Ruleta Rusa desde La Ruleta Rusa Radio Rock.com con el mejor rock clásico y rock contemporáneo. Bueno, pues así de bien sonaban los 13 Ghosts, la banda de Richard Buckner y de Buzz Russell, los dos músicos detrás de esta estupenda banda de Birmingham, Alabama, con esos tan solo tres álbumes de estudio, el último publicado en el 2010, es de Garland of Butterflies. Y en fin, bueno, pues una banda con tres álbumes de estudio absolutamente recomendables. El segundo de ellos es este The Strangest Colored Lights que estamos escuchando en este número de La Ruleta Rusa. Volveremos sobre ellos hacia el final del programa para cerrar el programa. Y ahora, bueno, pues vamos, como os prometí antes, a escuchar otro tema de este band de Neil Young y sus Crazy Horse. Trabajo publicado el año 2021. Como digo, algo de lo mucho que todavía nos queda por escuchar de las novedades de Grandpa Neil, que no para de publicar, sigue, como os decía antes, no solo con el bajo su nombre en el Young o en el Young en Crazy Horse junto a sus inseparables Crazy Horse, sino también todo ese trabajo incansable que lleva haciendo desde hace tiempo con sus archivos musicales, ¿no? En esa serie estupenda Archives. Así que bueno, pues en fin, Barn, que es así como se llama este granero, ¿no? Digamos, se puede traducir de esta manera. Publicado en el 2021 junto a los Crazy Horse, como os decía, bueno, pues son Neil Young, Nils Lofgren, Billy Talbot y Ralph Molina, mi primo ahí a la batería, ¿no? Y bueno, pues nada, habíamos escuchado ese estupendo Heading West y vamos a escuchar un segundo corte, como os prometía, de este band de Neil Young y Crazy Horse. Escuchamos ya el tema Welcome Back. Song to you right now, one that you heard before. Might be a window to your soul I can open slowly. I've been singing this way for so long, riding through this storm. Might remind me of who we are and why we walk so lowly. Changes to be made in the way of times, right now and as we grow together. Something you've been through and mingle with the stars in the sky. Stars in the sky, they only know we see them there. Stars in the sky that watch us grow and see how we are. Stars in the sky. Thank you. sun could save your skin, but that's just what you're thinking. Shade is shade and it sucks you in, no matter what you're thinking. Slowly. So welcome back, welcome back. It's not the same. The shade is just you blinking. Welcome back, welcome back. It's not the same. Thank you. Bueno, pues así de bien sonaba este Welcome Back, este tema que curiosamente es uno de los, el único tema un poquito más largo de lo normal, estos 8 minutos y medio que acabamos de escuchar. Normalmente en muchos de los trabajos y fundamentalmente en alguno de los últimos trabajos de Neil Young y sus Crazy Horse encontrábamos como 3 o 4 temas larguísimos, ¿no? En los que la banda, bueno, pues se extendía musicalmente hablando, ¿no? Y es curioso que en este Burn del año 2021 solo hay un tema largo, digamos, de esa extensión de 8 minutos, 9, 10, este Welcome Back que acabamos de escuchar. El tema de los, el resto de los cortes son relativamente más cortos, ¿no? Aparte del primer tema con el que se abre la grabación, ese Song of the Seasons, que es un tema un poquito más largo, ¿no? Pero no llega nunca a los 8, 9, 10. Que, como digo, en algunos proyectos Neil Young y sus Crazy Horse nos tienen acostumbrados. En fin, álbum estupendo que no entrega nada nuevo, como os decía antes, pero que siempre es una delicia escuchar, ¿no? Una maravilla, Neil Young y sus Crazy Horse en este Band del año pasado, 2021. Bueno, volvemos al rock clásico, volvemos a la guitarra de Eric Clapton y, bueno, pues de ese vamos a escuchar una segunda selección de ese debut de Eric Clapton, debut bajo su nombre del año 1970, después de esa larguísima ya trayectoria junto a los Yardbirds, fundamentalmente también junto a John Mayall a los Blues Breakers, fundamentalmente y evidentemente junto a los Cream, y también ese mini proyecto estupendo que se llamó Blind Faith, junto a Ginger Baker también y junto a Steve Winwood, ¿no? Bueno, pues decide empezar su carrera bajo su nombre y publica este Eric Clapton en el año 1970, un álbum lleno de, como os decía antes, de temas icónicos, de referencias musicales y que, bueno, pues ojalá, como os comentaba antes, Eric Clapton hubiera seguido esta línea durante toda su carrera, ¿no? Cosa que bajo mi punto de vista no ocurrió. En fin, bueno, pues habíamos escuchado de este álbum de Eric Clapton, del debut de Eric Clapton, uno de esos temas icónicos que os comentaba, ese teasing estupendo, y vamos a escuchar otro de ellos, sin duda, probablemente uno de los temas de los inicios de Eric Clapton más conocido, este clasicazo que se llama Let It Rain, Eric Clapton. Bueno, pues ahí estaba ese súper clásico de Eric Clapton, ese Let It Rain, que es sin duda, bueno, pues eso, probablemente uno de los temas más conocidos de la etapa inicial, ¿no? Bajo su nombre de Eric Clapton, que en 1970 publicaba este Eric Clapton, que es el debut del inicio de esa carrera tan irregular, ¿no? Bajo, al menos bajo mi punto de vista, como compositor, ¿no? Como os comentaba antes y comento siempre que tengo la oportunidad, ¿no? Cuando hablamos de Eric Clapton, es un músico estupendísimo y que no es tan buen compositor como le pasa a tantos y tantos músicos también, ¿no? En fin, es una cosa relativamente normal, no pasa nada. Evidentemente es un estupendo guitarrista, un estupendo músico, pero no es un gran compositor, por lo menos bajo mi punto de vista. Pero bueno, este Eric Clapton es del año 1970, es un buen ejemplo de lo que, bueno, pues podría haber sido la carrera de Clapton, que al final se fue por otros derroteros musicalmente hablando, ¿no? Bueno, pues nada, ahí hemos escuchado ese estupendo Eric Clapton del año 1970, debut del guitarrista en este año, ¿no? Bueno, y vamos a enfilar el final del programa, vamos a volver al rock contemporáneo y nos vamos a despedir, como os prometí antes, escuchando otro corte de este The Strangest Color Lights, el segundo trabajo de estudio de los norteamericanos 13 Ghosts. Ya habíamos escuchado un tema antes, ese Go to Sleep, y nos vamos a despedir escuchando este Zoom When I'm Gone de los norteamericanos 13 Ghosts y de este The Strangest Colored Lights del año 2008, como os digo, el segundo álbum de estudio de la banda norteamericana. Y en fin, antes de dejaros con el trabajo estupendo de los 13 Ghosts, deciros que, bueno, pues que ya sabéis que podéis escuchar más entregas de esta ruleta rusa en nuestra web, en la ruleta rusa radiorock.com, que además de escucharnos y seguirnos en la web, nos podéis escuchar y seguir en las principales plataformas de streaming, aplicaciones de streaming de podcast, ¿no? Estamos en Apple Podcasts, en Spotify, en iVoox, en Google Podcasts, Amazon Music, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos en las redes sociales también, ya lo sabéis, Facebook, Twitter e Instagram. Y si queréis poneros en contacto conmigo, tenéis mi correo, que es santi@laruletarusaradiorock.com. Así que nada, dicho esto, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por estar ahí. Y cerramos este número de La Ruleta Rusa con esa segunda selección que os comentábamos de los 13 Ghosts, de su segundo álbum de estudio del 2008, The Strangest Colored Lights. Y os quedáis con ese estupendo tema titulado Zoom. When I'm Gone, nosotros nos escuchamos en otra nueva edición de esta ruleta rusa. Hasta entonces, sed buenos, nos escuchamos pronto. Adiós, adiós, adiós. All the years are gone, the clocks are in their sway. Everything I made has died or gone away. Would you cover me in roses? Would you cradle me in pine? If I came to you a dead man, would you let me come inside? Now the cherry blossoms falling and the breathing in my head, the bullets raining through my hair and littering my bed. If I cut off all my fingers, would you take my bleeding hands? Would you hold them quiet in the dark till I could sleep again? the soil is like a thousand tongues swallowing me down. The raindrops and the spittle of the softly morning ground. And there is no sound but what I hear through bone and wet decay. And I listen like I'm drowning as the light begins to fade. I hear the secret conversation of the whippoorwill in flight. I hear the hell-bent aspiration of the morning sun to rise. I hear the singing of the roses and the chorus of the sky. I hear the rattle of the teardrops as they fall out of your eyes. I hear the clatter of the beetle as she waits for me to tire. I hear the beating of the sparrow as she's fighting to be higher. I hear the breathing of the earthworm as she crawls a ragged mile. I hear the gnashing of the mantis as she swallows her desire. I hear the whisper of the willow as she says, I am alive. I hear the whisper of the willow as she says, I am alive. I hear the whisper of the willow as she says, I am alive. I hear the whisper of the willow as she says, I. She says I'm alive. Hasta aquí la ruleta rusa de esta semana. La semana siguiente, más. Hasta luego, nos vemos. Adiós.